Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 31 de esta 13ª temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM, también a través de internet y teléfonos móviles y todas las aplicaciones para seguir el programa dedicado a U2 aquí en Manises, desde Valencia, para todo el mundo. Saludamos ya a los compañeros del programa, a Óscar Puchades, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, hola Leo, ¿qué tal? Hola, pues aquí estamos un miércoles más para hablar de la gira. La gira de U2. La gira que no quiero saber nada. Que no quiero saber nada. Pero ya me voy entrando poco a poco me voy entrando de cositas. Bueno, ya va quedando menos, ¿eh? Ya va quedando menos para que llegue a España y a Europa y los puedas ver en directo y sin nadie te lo cuente. Sí. Y también tenemos a Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes, te voy a hacer un spoiler, ¿eh? ¿Es Leo? Mala suerte. Van a tocar otra vez el Joshua. ¿Alguna canción te suena? Bueno, ya lo veremos en las noticias. No sé yo. Ah, bueno, ¿has leído algo de eso ya? Sí, ah, claro, sí. Bueno, ¿qué es lo que sabes para no meter la pata? No, bueno, lo he leído hasta mitad de entrevista. O sea, he leído canciones que no han tocado, que están tocando. Bueno, lo normal, más o menos se sabe al principio, ¿no? Que quieren tocar todas las canciones del álbum. Vale. Vamos a ver. ¿Y qué más sabes? No, para que no contemos algo que no quieras saber. Si no, te vas fuera y luego ya sí. Pero luego. ¿No? ¿Has llegado a la parte del Joshua cuando habla del Joshua? Sí, Joshua? Sí, ya, ya te has enterado más. Ya me he enterado de que no, del Joshua no tienen más que recuerdos. Ahí con los ancianicos ahí. Ya. Qué mal Leo. Sí. Qué mal Leo. Bueno, así no te llevas el susto. Pero bueno, dice que. No lo descarta. No lo descarta. En el futuro, claro. Bueno, es el programa número 503. 503, sí. Y nada, 30 de mayo de 2018, ya pues acercándonos al veranito, aunque todavía hay nubarrones y lluvias por aquí cerca. Sí. En fin. Pues nada, vamos ya con las noticias y entramos de lleno en el mundo de U2. Bueno, estábamos hablando con Leo que es que al final, por uno o por otro... Al final acabas sabiendo cositas, spoilers, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Estar aquí no saber enterarte de esas cosas... Claro, es que es contradictorio estar aquí y no saberlo. Sí. Y también las redes sociales. ¿Vídeo has visto algo? No, vídeo sí que no he visto. Nada. No. Imágenes no. De cómo va Bono, De 0,5, alguna foto de cómo va Bono, el sombrero, pero bueno... Yeah. La foto de Vertigo Radio. Ya, sí. Con claro. El cartel, evidentemente, ¿no? Pero que te haces una ligera idea. Pero no he visto ningún vídeo entero de ninguna canción, no he visto vídeos de pantalla. Ni el orden de las canciones. No. Por lo menos bien, eso bien, es. Bien. Sí, sí, ahí, ahí sí que estoy aguantando. Es un reto, que uno sí, sí, de Vértigo Radio no sepa la mitad del orden de las canciones. Sí, ya, creo. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bien, creo que sé con la que acaban, pero bueno, no, ahí lo dejo. No, sé, no, quiero saber más. No te vamos a refrescar para a que... A ver si lo cambian, ¿no? En fin, pues nada, ya realmente queda un mes y pocos días para que termine el leg norteamericano. Uh-huh. Cojan un poco de vacaciones y regresen a Europa en Berlín el 31 de agosto, que no tengo entrada y ya me estoy poniendo las uñas, ya está empezado a ver si pillo vacaciones y me voy a ver. ¿A quién ir a ver y a verlos? Pues a lo mejor sí, que bueno, lo que pasa es que no creo que me den vacaciones para eso, ya están pillados. 31 de agosto sí es complicado. Es el problema que tenemos los fans, ¿no? Con los conciertos y los trabajos y todas esas cosas, ¿no? De cuadrar, que no es tan fácil como parece. En fin, bueno, ahora vamos a hablar de un tema que le gusta mucho a nuestro compañero Rodrigo Marferrer, que son los remixes de U2. Le vuelve loco, como a la gran mayoría. Uf, sí, sí. Ya, pues el tema de los de las caras B, de los singles físicos, pues ya fue, eso es historia, desde que llegó Gayo Seiri al management de U2. Y nos tenemos que conformar pues con remixes encima de en formato digital que se quedan en el disco duro, que se quedan en el limbo. Nada más y nada menos que casi 13-14 remixes llevamos ya de Love Is Bigger Than Anything In This Way. Le voy a coger tirria al final, tío. ¿A la canción? Sí. Bueno, yo es que, en fin, lo que están haciendo con el tema de los remixes encima de esta canción, que para mí es una de las mejores del álbum. Para mí también, sí. Pero la original. Y que no haya ninguna versión que realmente diga, jolín. Ole, qué preciosidad de versión. Sí, sí, sí, porque son remixes medio bailables, tal, pero que no terminan de coger. Primero, la esencia de la canción, por supuesto, la pierden. Y segundo, que dijeras, bueno, es que me encanta, me vuelve loco. Yo no hay ninguno que me. No sé, igual han sacado ahora dos más y igual es uno de esos, pero no sé. La verdad es que es complicado encontrar algún remix de los últimos que esté chulo. De los últimos, no, porque yo recuerdo dos remixes que están bastante bien. Una es la de Ibe Beat and the Real Thing, que es un remix muy aceptable. ¿De y los luego, últimos que han sacado? Pero bueno, sí, remixes antiguos, ¿no? Y luego la de Salomé también hay una especie de remix. Ah, bueno, sí, el Surromance Remix. Claro. Sí, sí, no, de la época de los antiguos, 90 sí. Hay remixes muy buenos. Pero que hoy en día no hagan ningún remix bueno del último álbum también tiene... Sí. O la de Vértigo. Vértigo también da... Luego Redanca bueno, también hizo varias chulas. De hecho, una de ellas se incorporó al concierto en la de Crazy Tonight. Que formaba, sí. El remix era la canción que tocaban en el concierto. Sí, sí, la canción que tocaran en el remix, exacto. Pero ya después, la verdad es que incluso la de Caigo, bueno, es una... la podríamos aceptar, ¿no? Bueno, porque fue como animal acuático. Bueno, pero realmente deja mucho que desear, por lo menos en mi opinión. La apuesta yo creo que también va por ahí. Y bueno, para que nos hagamos un poco la idea de cómo están siendo estos remixes, vamos a escuchar uno realizado por Cheat Codes, que es unos productores DJs del momento, que bueno, han conseguido con esta canción y con el resto de remixes que forman parte de la edición digital de Love Is Bigger, pues meterlo en la lista de éxitos dance en Estados Unidos. Pero bueno, no os vayáis a pensar que van al número uno ni nada de eso, sino que han entrado en la lista. Han entrado y ya está. La 134, position. Ahora vamos a hacernos la idea de lo que han hecho con Love Is Bigger, concretamente este grupo que se llama Cheat Codes, y lo comentamos. Vamos a escuchar ese remix. One life, one time. feel myself when I say pero que se pueda. Es que no se puede decir por la radio. No me gusta, bueno, personalmente no me gusta. No, a mí no. Tampoco. Porque además es lo que estábamos diciendo, cuando llega, coge el ritmo que va increciendo, que va a meter la caña, de golpe, ¡ting! Te corta la base. Y es cuando dices, voy al baño. Dance, ¿no? De... O sea, bueno, yo escucho casi todas y esta es de sí, es la menos pues menos ¿cómo horrible. Serán, ¿cómo serán las otras entonces? Sí, vaya, desde luego. Ya. Bueno, hay que decir que en esta, obviamente, la parte cantada por el cantante de Cheat Codes, pues. Es una letra original de él, no es la letra de la canción de Louis Bigger. Y bueno, sí que es verdad que los sonidos que de la versión son los que ahora se oyen en otras canciones, ¿no? De que están de moda. Han tratado de darle ahí el toque actual, pero vamos, yo creo que se pierde, ¿no? La esencia del significado de la canción de obviamente de U2. Y solamente utiliza el estribillo. Esto es como el chiste aquel, ¿no? Que llega y dice. Llega una cuneta y dice, ¿qué hostia se acaba de pegar el 127? Llega un hombre y dice, a ver, pum, lo empuja y dice, ¿qué hostia se ha dado el 128? Pues igual, vamos a una mierda. Y vaya tela. Lo mismo opina Raúl, que nos está escuchando. Y que luego hablaremos con él al final del programa para hablar acerca de la entrevista de Adam Clayton a Rolling Stone, que pronto la tendremos en la página web traducida por nuestra compañera Ruth Williams desde Dallas. Y bueno, pues Raúl bromea que Chimo Bayo podría atreverse a hacer un remix. El nombre, hombre, ya ha hecho una botella de vino, ¿por qué no va a hacer un remix? Estaría guay una entrevista con Chimo Bayo. A ver qué recuerda él de esa época, si llegó a pinchar U2 en el templo. No estaría mal, ¿eh? En Buddy. No estaría mal. Estaría divertida la entrevista con Chimo Bayo. Pinchaba Manolo. Chimo Bayo, Bigger, Cullera, Mix, dice. Muy cachondo. Y... Bueno, pues nada, estaréis todos de acuerdo en que es un temazo, ¿a que sí? La original, ¿no? Claro. Y bueno, nada, continuando con las noticias, hablando de la gira y del paso por Nashville, que es donde han estado recientemente, pues el setlist no ha variado prácticamente nada, por no decir nada. Las mismas canciones de los últimos shows. ¿Cantidad? ¿Eh? 24. Van bajando... Se van a mantener ahí 23, 24, 25. 24 es lo mínimo que han habido hasta el momento y han habido conciertos que más. Ya veremos esto a qué es debido, si es por ganas, por tiempo de logística. Sí, que les pillaba mal, se tenían que ir a cenar, entonces claro. Porque han llegado a tocar 27, 28 canciones. Cerraban el Kentucky y se tenían que dar risa. Y bueno, pues aprovechando la visita en Nashville. Los estudios ahí, de Jack White. Exactamente, ahí están los Thielman Records, el sello discográfico de Jack White. Recordemos que a través de este sello sacaron la versión del vinilo de Summer of Love. No, Let's Go Home. Y que, no, ese no, el de Blackout fue el que sacaron por Thielman Records. La edición esa que era el vinilo ¿era amarillo? ¿Recuerdas? El vinilo de Blackout, no, todo negro. Todo negro. Todo negro. Y el amarillo era el fondo del, de la imagen que tengo del vinilo es con el fondo amarillo de la foto, de la imagen promocional. Uh-huh. Y bueno, pues aprovechando que estaban allí en Nashville, pues fueron al estudio y allí tienen un aparato para grabar directamente lo que tú estás tocando sobre el vinilo. Sobre el vinilo, sí. Como sí. se hacía antiguamente. Claro, claro. Antiguamente, en los años 40, 50, sí, época sí. 60, ya época gloriosa del rock and roll. Analógico, sí, sí. Se grababa así. Más auténtico. Mm. Y bueno, pues decidieron grabar dos canciones directamente al vinilo, que en teoría saldrá próximamente a una edición limitada. Grabaron dos canciones, Love is Bigger Than Anything in This Way, que es la canción que están promocionando ahora por todas las emisoras de radio, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España todavía no he conseguido escucharla. Sí, bueno, en Vertigo Radio, pero aparte de eso ¿sí? ya no tengo más. Y la otra es Refract Day, la que grabaron, y que bueno, de esa no tenemos el audio completo, pero sí que gracias a Facebook y las redes sociales y el community manager que tengan ahora U2, pues emitieron en directo por Facebook esa grabación. Sí. Y vamos a escuchar aquí ahora pues lo que se oye, claro, es grabado muy, con el móvil, curioso. No es la versión claro, definitiva. Exacto. Es muy curioso, si tenéis la ocasión de ver algún vídeo en YouTube o donde sea, ver, efectivamente, no sé si sale porque no he terminado de ver el vídeo, como lo que se plasma en el vinilo en sí, físicamente, y va girando y se va creando, o sea, es hoy han publicado, hoy han publicado un vídeo en las redes sociales de U2 con parte de Reflat Day, creo recordar, o no recuerdo bien de qué canción era, de las dos, pero sí que se ve el vinilo sí. cuando se está grabando, ¿vale? Porque lo que metieron por Facebook fue la grabación en directo. Actuación, claro. Que, bueno, yo supongo que grabarían varias veces para luego quedarse con la que más le guste. El proceso, ¿no? De la grabación. Sí, pero se ve el momento en el que está la aguja ahí grabando el vinilo. Eso es. De este formato, ¿no? Que como decía Leo, pues ya se utilizaba hace muchos años y que Jack White lo ha recuperado y lo está manteniendo ahora en Nashville. Así que vamos a escuchar la versión que se emitió a través de Facebook en directo. Okay, sorry about that. Sorry. We are in third man. We just made a false start, but we're ready to start again. Okay, Neil. Are you ready out there? We're ready in here. Who's in charge? You, the edge. Let your song be sung. If you listen, you can hear. sonaba la emisión de Facebook de U2 en Nashville, en los estudios de Jack White, en los Thirdman Records, y que, bueno, pues en breve esperemos pues salga esa edición en vinilo y que tengamos la oportunidad de conseguirlo, porque será una edición limitada, eso es lo que han informado por ahí. Veremos en... Para el próximo Record Store, ¿no? Puede ser. Pues lo que pasa es que como lo acaban de hacer, sería una pena que tuviéramos que esperar un año, ¿no? Bueno, no, sería en noviembre. Ah, bueno, claro, es verdad. Porque ahora ya tenemos dos al año. Ahora hay dos, claro, es verdad. No me acuerdo, pues el próximo será el Black Friday, creo, que se hace en noviembre. O por ahí... 7 meses. Es, bueno, estamos a 5, 11, 6 meses, medio añito. Sí, medio añito. Porque el regalo de... .com de este año ya lo tenemos anunciado, todavía no ha enviado, o sea que tardaremos otros 7 meses. Sí, el U2 3D. Ay, claro, pero la televisión para verlo en 3D también, las gafas. No tiene nada que ver con U2 3D la película, es las remezclas de varias canciones del Radio Lanjano. Ah, es verdad, el Radio Lanjano. Que sí, bueno, ahora enseguida escucharemos una de esas remezclas. Esta vez, como decíamos, en los finales de los 80, bueno, en los 80, en los 90, los remixes estaban chulos. De hecho, pues escucharemos el remix de Good Part 2. Pero eso será después de la agenda, porque vamos a hablar con Carlos de pocos tributos esta semana que tenemos descanso. Y lo que eran, ¿os acordáis de aquellas caras B? Sí. ¿Os acordáis del concepto cara B? Pues nada, eso ya se ha quedado. Ostras, como los críos les dices que un cassette no sé lo que es, pues una cara B tampoco ya está. Absoluto, se ha quedado una pena. Aprovecho para saludar a Suso. Creo que se llama Suso, porque el nick que tiene en Twitter es Susonob, arroba XU2OStark, que bueno, nos ha mandado un tweet que está escuchando el programa en directo y nada, pues... Te invitamos, llámanos, hablamos. Bueno, exactamente, si quiere participar es su momento, 96-153-1634. Y también agradecer a Jorge... Cobarsi, porque luego me corrige el apellido, es Cobarsi, de Badajoz, que nos ha enviado unas chapas de U2 Valencia que ha preparado y que ha tenido el detalle de hacernos llegar. Así que muchas gracias, Jorge, por acordarse. Muchas gracias. Que su Twitter es Tu Móvil Online. Tiene una tienda de móviles para el que quiera entrar. Pues nada, chicos, vamos con la agenda. Bueno, pues como dice Javier, esta semana los tributos U2 han tomado un descanso. Muy bien. Ya empiezan a partir de junio y ya pues The Hype empieza la gira ya de verano y ya hasta septiembre. Empiezan fuerte sin parar, pero ya pues el resto de los tributos pues se apuntan al veranito. Pues comienza la agenda U2 de esta semana con los próximos conciertos U2 de la banda, donde el próximo martes 5 y 6 de junio están en Montreal, Canadá, en el Bell Center, con dos conciertos, y a ver si nos cambian esa tarifa plana, porque pues no flipas, tarifa plana. Ahora que cambian de país, a lo mejor sí, van a cambiar de Orange a Más Móvil. Y nada, pues esta semana hay muy poquita agenda. Eso es el concierto de U2 en Montreal. La gente tiene tiempo también para desconectar un poco de U2 y hacer otras cosas, ¿no? Sí, de hecho hacen un parón prácticamente de 4 o 5 días de descanso en la banda. Ajá. Y están cansados, están cansados. Una pregunta, ¿Jack White no ha estado con ellos? No se ha sabido. Estará girando, ¿no? Van famosetes y todo eso a ver los conciertos de U2, pero Jack White no... Durante la grabación, al menos no hay constancia de que estuviera él. Y de momento en la gira, que vosotros que lo seguís más que yo, no ha habido ningún personaje así famosillo que hayas compartido invitado, ¿no? No, de hecho no ha subido ni a ningún fan tampoco. noticia muy triste para gran parte de seguidores sí. que bueno, lo principalmente por... seguidoras, pero vamos, sí. O sea que sí, bueno, hay de todo. De momento el único guiño que ha hecho ha sido Vertigo Radio. Sí, la única parida así un poco fuera de tono fue la nuestra. Sí, porque alguien le acercó un cartel. No tenemos el vídeo publicado todavía completo, pero el cartel se demostró. Obviamente es el que se acerca. Pero fue él y lo pidió que se lo diéramos. No fue, toma, cógelo. No. Vino hacia donde estábamos y dijo, dámelo. Claro. Sí, porque si no quiere cogerlo, no lo coge, obviamente. No, obviamente. Y, en fin. Desde luego, bueno, tantas cosas que le lanzan, ¿no? Desde luego. Sí. Bueno, pues antes de que... estamos en la agenda de tributos. Sí, pues vamos a decir a dónde vamos el viernes. Ah, ¿verdad? Sí. Hombre, no tiene nada que ver con el mundo U2. No tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, pero esa agenda. Esa agenda de India Española. Exactamente. Sí. Claro, nos vamos a ver a Vetusta Morla. Vale, y ese golpe en la mesa pues hay que darlo. Porque sí, porque hay que darlo, efectivamente. Uno de los mejores grupos indies españoles. Julio te va a coger del cuello. ¿A que sí? Claro. ¿Y dónde actúa? Sí. Para la gente que quiera apuntarse. La Ciudad de las Artes y las Ciencias. La Ciudad de las Artes y las Ciencias. El viernes, 9:30 teloneros. 7:30 apertura de puertas, 9:30 teloneros, ¿qué es? Y 10:30. Y 10:30 Vetusta Morla. Así que... ¿Y bueno, festivales solamente de un día? ¿Son varios? No, no es festival, es concierto. Realmente el viernes es concierto de Vetusta Morla. Sí, efectivamente. Es concierto de ellos. Porque ahora ya empiezan festivales aquí en Valencia bastante, sí. ¿No? El fin de semana que viene tenemos el famoso Festival de Les Arts. Ajá. Y era hora que se espabilaran el ayuntamiento este que tenemos de Valencia, sobre todo con la cultura, porque en los años 80 éramos pioneros en la música. Sí, pero te digo una cosa. No es culpa del ayuntamiento, tampoco te pases. Hay movimiento en Valencia, ¿eh? Hay movimiento en Valencia. A ver, no de grandes bandas por el momento, pero sí que hay movimiento de rock. Ahora viene el festival de jazz, que también hay cantidad de conciertos. Van a hacer incluso conciertos gratuitos por los barrios. Sí que hay movimiento musical. Lo que pasa es que entre comillas, buscarlo un poquito porque desgraciadamente no se publicita tanto como quisiéramos, desde luego. Pero sí que lo hay, todos los fines de semana hay música en directo. Y sin irnos muy lejos, hay que recordar que aquí en Manises también hay mucha cultura por la música. Claramente. Y se está promoviendo el festival de más lejos lo que se hizo el sábado pasado en Mestalla. Y se consiguieron 10 premios Guinness. Se llenó el estadio de Mestalla con 20.100 músicos. ¿No os habéis enterado? Pues no, tío. Pues fíjate. Sí, 20.100 músicos, a la hora de la Champions, obviamente, llegaron 20.100 músicos y se llevaron 10 premios Guinness. Además, todos tocando a la vez premios de... Y eso no lo has compartido, no lo hemos visto. Pues mira, una pena, pero en cualquier periódico está, sí. Además, estaba los sectores, en vez de Grada Norte, no sé cuántos, Golgrán, pues todo separado por los instrumentos. Eso fue el día de la final. El día de la final, el sábado por la tarde. Muchas felicidades y a todos los seguidores del Real Madrid por título. 10 premios, Guinness, que se llevaron, sí. Récord mundial de músicos tocando a la vez. 20.000, creo que el récord tenía una... Estaba en Dinamarca, que eran 20.100 y aquí fueron 20.300, una cosa así. Una pasada. Bueno, la cultura valenciana musical, que bien importante es. Ah, por cierto, perdón, Radio Manises volvió otra vez a implantar los premios Radio Municipal de Manises 2018 y, bueno, creo que ¿cuántos tenemos en nuestras vitrinas? ¿Tres? ¿Cuatro? Dos o tres tenemos, sí. Cuatro. Bueno, pues este año... 2018 estamos nominados al Cancino programa histórico. Sí, el programa al premio al Cancino histórico o mejormente llamado como clásico del dial. Ah, vale, muy bien. Así clásico que del dial, hombre, ya hace ilusión, llevárselo. Sí. Bueno, a ver si es verdad y nos llevamos ahí el título. Ojalá. Ojalá seamos como el Real Madrid, nos llevamos uno cada año. El próximo 8 de junio será. 8 de junio es la entrega de. Nos dicen tres aquí los compañeros. Donde esta pequeña gran familia, ¿no? Nos juntaremos para. Sí, exactamente. Para eso, ¿no? Aparte, creo que van a venir compañeros de más allá de Valencia, a ver si es verdad y los tenemos aquí a todos. Y nada, ahora regresando a la actualidad de U2 y algo más triste, aunque también bonito, es el recuerdo de la madre de Bono, que bueno, está impregnada. Su esencia en muchas de las canciones de U2. De hecho, pues le dedicó el título de una de las canciones de la Inocencia, Iris. El día 27 de mayo era la fecha de su cumpleaños. Y bueno, hemos querido tener ese recuerdo hacia ella. Recordemos que murió con tan solo 48 años. Bueno, era un crío y bueno, pues vamos a recordar escuchando la canción que ensayaba en Laval al principio, antes del inicio de la gira en Tulsa, esos ensayos que están grabados con una calidad muy buena y así sonaba Iris pues hace apenas un mes y pico. Al estadio vacío. Sí, exactamente. Pues con el pinganillo se oye por detrás el 1, 2, 3, 4, toda la claqueta, en fin. Un audio muy bonito que... Un audio IEM, prácticamente es un audio. Sí, es sí de pinganillo, el obviamente. Pinganillo. Vamos con Iris. Iris. Friendship is higher than love. Come at me now. Be tough, the rat. Be tough, the rat. Bueno, llegó el momento del debate y bueno, esta semana se ha publicado, bueno, concretamente ayer, una entrevista a Dan Clayton en la revista Rolling Stone. Y para hablar de ella, pues vamos a hablar y conectar por teléfono con los compañeros de Vértigo Radio, Raúl Cuello y Pere Granell. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pere. Hola, buenas. Buenas, hola. Pere. Hola, Pere. ¿Está por ahí Raúl? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo buenas. Estáis? De primera división estamos, bien. Bien. Ah, muy bien. El Huesca de primera división y el Nastic está casi en segunda. Espérate, que a lo mejor estudian el partido que dicen que hay las apuestas por ahí. Sí, entre los dos. Que va, pero eso no. Ya han dicho que deportivamente no tiene nada que ver porque, vamos, está más que demostrado que el Huesca salió con todo y salió a ganar el partido. Es más un tema de apuestas y un tema de. Del este de Europa. Los rusos, ¿no? Va a quedar ahí. Sí. Bueno. Hay que decir que el Nastic, el equipo de Pérez, pues le ganó al Huesca. Sí. Bueno, en fin, historias ahí de la segunda división. Y bueno, esperemos que también el Nastic pronto también suba a primera. Ojalá. Bueno, a ver si lo vemos ahí en Mestalla todos juntos. Bueno, volvemos al mundo U2. Siempre hacemos estos guiños al fútbol. Ya dimos la enhorabuena a Leo por la, bueno, a Leo y a todos los madridistas que tenemos en U2 Valencia, que hay unos cuantos. Venga, hablemos de música. y bueno, ahora el debate está sobre la mesa con las declaraciones de Adam Clayton, pues hablando de bueno, de esa decisión del grupo por dejar de tocar las canciones del Joshua Tree en esta gira de la experiencia. No sé si os ha dado tiempo a leer todo lo que comenta, pero bueno, en un principio parece que no vaya, que es una decisión pensada, que no ha sido algo ocasional, y bueno, deja la puerta abierta que en un futuro, en esta gira, puedan regresar, aunque comenta en la entrevista de Dan Clayton que la intención del grupo es que la idea es que la gente escuche los dos últimos discos de la banda. ¿Qué opinión tenéis acerca de lo que comenta Adam? ¿Veis posibilidades de que regrese el Joshua o no? Pere, ¿qué opinas? Pues, a ver, la verdad que si ya decidieron desde el primer momento quitar lo que eran las canciones del Joshua, pues parece ser que no tienen cabida. Tal y como él explica, pues como hemos ido conociendo en estos últimos días, que todo tiene como una historia, ¿no? Que empiezan con la enfermedad esta que tuvo Bono, que parece ser que fue algo del corazón. Y cómo van montando toda la película, el enlace de Staring at the Sun con lo del Ku Klux Klan, con Pride, y luego él comenta que acaban con City of Blinding Lights, lo que sería el concierto en sí, antes de lo que son los bises y demás, pues parece ser que ya tienen la historia montada. Igual en Europa recuperan algo del Joshua, pero yo creo que no, que se van a mantenerse firmes en esa decisión. Tú, Raúl, ¿cómo lo ves? ¿Al final recularán y recuperarán algún tema? No creo. Hay una frase muy importante en esa entrevista que habla de que, como bien dice Pérez, quieren llevar una historia en esta gira, pero hablan de que la anterior gira, La Inocencia, tuvieron presiones internas del grupo, debatiendo, y muchas externas. Mientras que en esta hablan de que es un debate interno que han tenido ellos los cuatro, y han decidido quitar el Joshua. Realmente, el año pasado hemos tenido una gira con todo el Joshua entero tocado. Claro. Y han decidido, pues, contar lo que ellos quieren contar. Y, como bien dices, pues, intentar meter más canciones todavía del Experience. Yo lo veo bien. Tener en cuenta una cosa, además, la gente, nosotros porque vamos a muchos shows, pero un fan normal que ha podido verlos dos, tres veces a lo largo de los años, siempre ha visto el Joshua. Entonces, tampoco pasa nada que un concierto no... Bueno, Raúl, ahí discrepo contigo. Un fan que ha ido casi todos a las giras ha escuchado Will Follow, ha escuchado New Year's Day, o ha escuchado el Sunday Bloody Sunday, o ha escuchado... Ahí podríamos hablar de quitar... El año pasado en la gira del Joshua tocaron a Will Follow, tocaron Pride, o tocaron New Year's Day, no sé, es por... También la tocaron, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Por qué no tocan Streets o With Without You? Sí, el argumento este... se cae un poquito por su peso en el sentido de que hay canciones que aun no siendo el Joshua Tree, pues las han tocado en todas siempre. Las giras. y siguen permaneciendo. Entonces, esa excusa de que han tocado todo el Dios, ya no tocamos más, pues bueno, no puedes tocar más Red Screaming Town. Yo, no lo puedes yo creo que lo han cogido de excusa, que, pero no es el argumento más importante. No. Yo creo que va, puede ir más enfocado al tema de darle más importancia al disco actual, que como comenta también internamente aquí en el grupo que tenemos Rodrigo, a la inocencia y a la experiencia, y el hecho de meter Streets o alguna canción del Joshua es como... se come resta, la gira. Exactamente. No, se la come. Son canciones tan buenas exactamente con lo que hay ahora que se las come. Tío. Entonces no quieren... Que Adam, sí, Adam, así Adam, es. Perdona. Claro, Adam dice que Streets es una canción tan grande que ponerla en mitad del show reduce al resto. Sí, entonces, sí. Quieren dar importancia a todo el show, a todo el experience. Claro, y que hay que tener una cosa muy clara. Han girado con todo el Joshua hace unos meses. Es que hace unos meses que han terminado la gira del Joshua Tree. Entonces, también quieren dejarlo aparcado una tiempo, época. ¿No? Claro, esto al final volverá. Claro que sí, y, obviamente claro, volverán con el Joshua. Claro ¿Qué pensáis que no lo van a volver a tocar nunca más? No, no serían ellos mismos. No, es que lógicamente no, pero quizás en esta gira. O igual, si fueran a Oceanía, pues igual ahí lo vuelven a meter, Dios sabe. Pero significaría que no van a hacerlo. Y no verá más, ¿no? Si no toca más, significa que no ganéis más conciertos. No, no voy a tocar, por supuesto. Luego hay una parte importante. Sí. No, sí, tío, Raúl. No, que igual que Streets entiendo a Dan Clayton, porque es una canción, es el tema dudoso en mayúsculas. Claro. Por ejemplo, Ballet, pues sí que podría sonar. Pegaría tal vez. Sí, pero precisamente Adam dice que no le encuentra sentido ahora mismo con el setlist que están utilizando en la experience. Claro. Pues, y lo han decidido eso internamente además, y con ello van a tirar para adelante. Y claro, veremos a ver cómo evoluciona, pero vamos, no espero que llegue el Joshua a Europa. No. Hombre, yo para Europa le daría un cierto margen, ¿no? Porque hay una cosa importante que dice en la entrevista y va, da un poco a reconocer, a lo mejor un poco de fallo de planificación, y es que han hecho muchos conciertos en Estados Unidos en los últimos años. O sea, que lo tienen sobre explotado al público norteamericano y un poco pues reconociendo pues que a lo mejor deberían haber tocado en más conciertos en Europa o haber tocado en Australia, en Japón, en Asia, lugares donde hace muchos años que no tocan. Entonces el hecho de este primer leg en Estados Unidos, no tocar el Joshua Tree, pues podría venir también un poquito por el tema este de la sobreexplotación, ¿no? de conciertos en, claro, en Estados Unidos. Mientras que en Europa, pues a lo mejor seguro se puede abrir la puerta, ¿no? A que igual recuperen alguna canción. Van a tener ahí casi dos meses de vacaciones, donde van a poder trabajar en todo el equipo de producción en la evolución del show. Yo creo que este primer tramo de la gira norteamericana pues sirve un poco pues para tomar medidas, ¿no? De hacia dónde puede evolucionar el show. Llevan ya varios conciertos ahora mismo con el mismo set list. Y yo creo, viendo un poco desde la distancia, aunque pude ver los primeros conciertos de la gira, que yo creo que todavía el show no ha llegado a su clímax, ni mucho menos. Ya. De hecho, creo que le falta algo todavía. Hay muchas cosas por pulir todavía en este show. Y yo creo que en el cambio de Estados Unidos a Europa puede haber cambios. Es donde se verá, ¿no? O sea, no es que se verá, sino donde creo que pueden haber cambios, porque yo creo que no llega a terminar de cuajar lo que es el concepto de este Experience Tour. Sí. No lo sé. Están aprendiendo en la misma gira. Ellos aprenden cuando salen de concierto. O también mencionar que la entrevista Adam dice que piensa que Bono ha escrito de las mejores letras, que las canciones del Experience son las mejores letras tal vez de Bono en toda la historia de U2, y que están muy, han trabajado mucho en estos dos discos y que querían que la gente viera estos dos discos por encima de otras cosas. Entonces, en fin, habrá que esperar un poquito a ver, pues vamos, Estados Unidos yo creo que van a seguir igual, y lo que dice Javi, pues cuando paren, ojo, a ver cómo evoluciona, pero no sé. De todas formas, al hilo de lo que comentáis de que el concierto parece que todavía no ha llegado al clímax, el clímax está claro que solo se puede llegar si tocan Streets. Que se claro, lo quiten de la cabeza, ¿eh? No lo quería decir. Sí, todos lo hemos pensado realmente. Habla de City of Blinding Lights, ¿no? Como canción a sustituir a Streets, y vamos, la diferencia yo creo que es abismal, ¿no? No, pues sí. No hay ninguna otra canción comparable a Streets, y permitirse el lujo de prescindir de ella, pues es un lujo. Es un lujo, que ellos solo pueden permitir. Y aparte, mirando las estadísticas en la página de U2 Geeks, que ahí hay, tienes todo tipo de estadísticas, si miramos, la canción más tocada en la historia de U2 es Sandy Blue Sunday, que la han tocado ya 1.300 veces. Sandy Blue Sunday está en el que list. Se la segunda canción, la segunda canción que más han tocado, que es 962 veces, es Pride, que también está en el set list. Es decir, que el tema este de que descansen canciones que siempre han sonado, pues ellos mismos se contradicen en ese sentido. Y ya lo remato, que vale, muy bien, el Joshua Tree ha sonado entero el año pasado, pero también toda la gira sonó Elevation, sonó Beautiful Day, sonó Pride, sonó Sunday, ¿no? A descansar esas canciones. No me lo puedo creer, pero yo pensamos por fin algo igual. ¿Ves? Estamos de acuerdo ahí, ¿eh? Por fin llegó la unión. Escucharme una cosa, Leo. Dime. A ver, situaros. Un mes antes de la gira, ¿vale? Yo os hago una proposición. Quitamos Speed y metemos Acrobat, que habíais dicho. Todos. No, no sé, yo sé que yo sé. Que hable la gente que la ha visto en directo. Compro, cabrón, que la tocan, que no lo sabía. Yo te compro lo del cambio este de Street por Acrobat si me cambias Elevation por Discotec. Por hombre. Hay que negociar, firmo, hay que negociar. Firmo, claro, firmo. Bueno, chicos, vamos a hacer un break. Vamos a escuchar Good Part 2, la versión que vamos a que ya nos podemos descargar de la página oficial de U2.com. El que tenga la suscripción todavía en vigor puede descargarse el U2 3D en formato MP3, de forma totalmente gratuita. El vinilo ya, pues que... ¿Gratuito? Sí, sí, claro. Wow. El vinilo ya te llegará cuando ellos quieran, que será dentro muchos meses. Está claro. Y bueno, vamos haciendo boca, ¿no? Para ver, cuando llegue. Y enseguida, nada, un par de minutillos y volvemos con vosotros, no os vayáis. Bueno, Bueno, ahí teníamos esa versión de los de finales de los 80. Tenías que entrar ahora en el mejor momento de la canción. Joder, bueno, luego te la descargas en nudos.com de forma gratuita. Ojo, gratuitamente, que no. Si eres, no, si eres no suscriptor. Suscriptor, sí. Sí, sí, aquí todo legal. Todo legal. Bien. Y nada, todavía tenemos por ahí a Pere y a Raúl. Y si os parece, vamos a hablar de la parte final de la entrevista de Adam Clayton, hablando de si la gira continuará en el 2019. Todo esto, pues como sabéis, termina en teoría en Dublín el día 10 de noviembre. 10 de noviembre. Y bueno, habla de que bueno, podrían haber más conciertos en Europa, que podrían haber bueno, ahí está un poco pues on the air, sí. son suposiciones de Adam Clayton con Andy Green de Rolling Stone. Y bueno, habla de una hipotética más conciertos en Europa al aire libre y visitar zonas del mundo donde no está todavía. ¿Cómo lo veis esa posibilidad de que U2 continúe? ¿O veis que van a terminar pronto y van a tomar un descanso de un par de años? ¿Cómo lo veis? Adam habla de estadios fuera de, entonces, y de cómo podrían acoplar la experiencia a los estadios. No lo sé, yo no lo veo eso, pero bueno, habrá que ver. O sea, tú, Raúl, piensas que terminarán en Dublín y se acabará la experiencia ahí, no habrá continuación. Se acabará la experiencia y empezarán a preparar. Yo creo que no, yo creo que se van a Oceanía. ¿Tú crees que se cerrados en pabellones? Sí. ¿En pabellones también? Sí, lo mismo, no van a cambiar el formato solamente para ir a la parte de Oceanía. Prefiero, bueno, aquí Adam dice que lo ve más en abierto. Ya, pero es que si lo hacen en abierto, cambian totalmente el concepto, lo que estamos diciendo. La tostadora se queda en una grapadora. Claro, que tocar básicamente se queda en nada. Entonces, cambia el concepto sí. Totalmente de lo que es la actuación. Con lo cual, luego tendrían que volver a Europa en estadios, ¿no? Entonces, yo creo que si van a estos lugares que hace muchísimo tiempo que no van, Oceanía, Japón, es decir, Extremo Oriente, seguirán con el mismo formato. Yo apuesto, disco nuevo el año que viene, con gira en Oceanía y en... Disco nuevo, espérate que toquen todas las canciones de la experiencia en Leo, el tour. Leo, aparte del agua, que tiene que tener el agua. Sí, tiene que tener vodka, exacto. Van a hacer disco nuevo, dice. El son... El aparcado son... Remix seguro que tienes, tranquilo, de aquí a la semana que viene. Que está en el norte, ¿eh? Está bromeando Leo, ¿Cómo van a hacer cuatro giras en cuatro años? Claro. ¿Matarlos? Sí. Y Adam lo dice, que van tocando mucho, pararán, bueno, empezar a pensárselo todo otra vez. Habrán acabado el disco, Donald Trump dejará de ser presidente y dirán, hay que cambiar las letras. Vuelta a empezar. Pero ¿tú qué opinas? Y en eso harán el Tour TV y luego después del Tour TV harán el último disco que tengan y ya nos seguiremos todos a casa. Y con esto termino. Yo lo que creo que igual lo que hacen es alargar un poco... esta misma gira, siempre que han tocado en Australia y en estos sitios, siempre lo suelen hacer en diciembre, en fechas de estas, como hicieron en otras giras. Por lo tanto, es posible que se vayan allí en pabellones, toquen en lo que es Australia y Japón y poco más. Como ha dicho Raúl, Adam también dice que llevan ya cuatro años con mucha tralla, mucha gira, mucho concierto. Ya veremos. Bueno, nos despedimos ya. Nos llega la hora. La semana que viene continuaremos con el resto de la entrevista. Exactamente. La entrevista acaba hablando de concierto en el Apollo Theater, que es dentro de una semana y pico, en Nueva York, que tiene muchas ganas y, en fin, ya será... Sí que espera un setlist chulo. Nos vemos. Chulos. Extraño. Sí. Adiós. Nos vemos, chicos. Gracias. Chao, chao. Chao. Nos vemos hasta la semana que viene. Adiós. Believe in love. Stop it.